Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de noviembre. En el orden del día tenemos los siguientes puntos. El primero es la aprobación de las actas correspondientes a las sesiones del 27 de septiembre, del 16 de octubre y del 30 de octubre. En segundo lugar, la modificación de créditos número 4 del 2018. En tercer lugar, el calendario laboral para el 2019. Cuarto lugar, ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales de compañía. Quinto lugar, convenio urbanístico para ocupación de terrenos en orden de la ejecución de un sendero peatonal adosado a Camino de Torrelaguna. En sexto lugar, convenio de adhesión a la red ITINER. Séptimo, gestiones de la alcaldía. Y octavo, ruegos y preguntas. En la aprobación de las actas correspondientes, no sé si habéis visto, si habéis leído, habéis visto algo que añadir. Se van a dar la comisión, se acordó por unanimidad. Cuando termine el orden del día ordinario, anunciamos la orden. En modificación de créditos. La modificación de créditos que vamos a someter hoy a pleno y que en la comisión informativa ya se dio cuenta y en una comisión de cuentas que hicimos anteriormente, pues bueno, es una modificación de 294.700 euros más. Parece que es mucho, ¿no?, lo que hay que modificar respecto al presupuesto pasado, pero sí que hay dos puntos que hacen que haya crecido tanto. Entonces, esos dos puntos los voy a dejar para el final y os voy a contar en qué vamos a modificar el crédito y en qué partidas. Tenemos que modificar el suministro de energía eléctrica, que teníamos estimado unos gastos de 120.000 euros, y estimamos que vamos a tener que gastar unos 125.250, por lo que tenemos que aumentar esa partida en 5.250 euros. En suministro de agua para dependencias, habíamos estimado unos gastos de 30.000 euros y estamos en 42.500. Estimamos que ahora están en 40, o sea que hay que aumentar 12.500 euros. Esto es debido a un contador que hay en la piscina municipal y que debe de haber una avería o que no corta bien. El caso es que cuando funciona la piscina municipal nos vienen facturas brutales. La última factura que nos vino fue de 10.000 euros. Entonces estamos comprobando dónde puede estar el error, si hay una avería o qué. Ya hemos reclamado y de hecho ya nos han corregido, nos han modificado la factura y nos ha llegado una factura de la mitad, de 5.000, ¿vale? Entonces nos sobrará esta modificación. Hay otra partida que vamos a aumentar, que es en suministro de combustibles y carburantes. Pues ya sabéis que el año pasado el gasóleo pues subió y nosotros tenemos todas las calefacciones de gasóleo en los edificios municipales, pues hay que aumentarlo en 3.250. Estábamos en 26.500, la estimación inicial, y vamos a pasar a 29.150. En la partida de fiestas tradicionales, estábamos en 97.500 euros y hemos aumentado 4.825 euros. Esto viene debido de, bueno, ya sabéis todos que se hizo la fiesta de la coronación y el ayuntamiento participó en lo que pudo, y esos 4.800 es prácticamente lo que pusimos para dicha fiesta. En la gestión del punto limpio, pues bueno, esta estaba dotado con nada, porque la Comunidad de Madrid se hacía cargo de recoger contenedores y demás. Sí que hace años llegaron a un acuerdo con la Mancomunidad Valle del Lozoya, a la que pertenecemos, y los gastos que tienen ahora de gestión de punto limpio pues no son suficientes con la subvención que reciben. Entonces los pueblos tenemos que pagar la cuota que nos corresponde. A nosotros venía la cuota que correspondía, pero sí que venía que la Comunidad de Madrid se hacía cargo de esa cuota. Ahora ya no es suficiente y sí que tenemos que pagar pues 19.100 euros. Esto se paga en función de los habitantes que tiene el municipio. Entonces, como estaba dotada a cero, este año hemos tenido que aumentar en 19.100 euros. Lo mismo pasa con la gestión de la basura. Pertenecemos a la Mancomunidad del Jarama, en la que está Vale Torres, Talamanca y Valepiélagos. Y lo que pagamos con la mancomunidad esta es la recogida de basura. La gestión de basura se paga con otra mancomunidad a la que pertenecemos. De momento no tenemos ningún gasto, pero sí que nos llega todos los años el gasto que han tenido que soportar esta mancomunidad. Llega el momento en el que diga la Comunidad de Madrid, igual no pasa nada, oye, mira, esto lo seguimos manteniendo y tiene que pagarlo cada pueblo. Entonces, bueno, teníamos que asumir, pues igual, estamos hablando del orden de 100.000 euros. No tanto, pero sí, unos 5 o 6 mil al trimestre, unos 30 mil euros y sí, mucho menos, 30 mil euros de anuales. De lo que hay ahora, la gestión de residuos. Después, bueno, tenemos que aumentar 650 euros en el funcionamiento de la casa de niños, estimado en 27.500 euros, y tenemos una previsión para final de año de 28.150 euros. En la escuela de música teníamos una estimación inicial de 31.150 euros y estimamos que nos va a tener un coste de 34.150 euros, o sea, tenemos ahí 3.500 euros. ¿Esto a qué es debido? La escuela de música, como sabéis, el 50% de las cuotas lo financia el ayuntamiento, el otro 50% lo financia cada alumno que va. Pues bueno, hay gente que tiene más subvención por familia numerosa, pues hay niños pues que tienen subvenciones por otro tipo de cosas, ¿vale? Pues que no tienen bastantes medios como para poder ir a actividades extraescolares, y eso viene regulado en la Comunidad de Madrid, igual que los menús que se dan en el colegio y demás. Pues aquí nosotros financiamos esa parte con 3.500 euros. Sí que es verdad que estas partidas, el año que viene en los presupuestos, intentaremos que cuelguen de servicios sociales, no de ni del polideportivo, ni de la escuela de música, ni de casita de niños, ¿vale? Otros servicios realizados por otras empresas, estimábamos 42.500 euros, y la previsión definitiva son 67.650. Aquí tenemos que hacer una modificación de 25.150 euros. ¿A qué es debido? Pues básicamente a dos empresas. Bonus Concert, que es la empresa que da los da el soporte de sonido cada vez que hacemos una actividad, ¿vale? Y Maican. Maican es la empresa de recogida de animales. Desde que cambió la ley de la Comunidad de Madrid, en la que metieron sacrificio cero, los ayuntamientos estamos obligados a perros que encontramos abandonados en la calle y no están sus dueños, pues llevarlos a un centro de acogida. En este caso viene trabajando Maican durante años, y Maican es la que se hace cargo de esos animales. Allí tenemos 6-7 perros, que si conocéis a alguien que quiera adoptar un perro, o se queréis acercar y necesitáis algún perro, pues os vendría muy bien que alguien se los llevara y que no tengamos que soportar un gasto mensual de unos 1.500 euros. De ahí es debido a este incremento. También hay que decir que, bueno, hemos firmado un acuerdo con el CIAM, que es la protectora que tiene acuerdo con la Comunidad de Madrid y con la que todos los perros que ahora se recogen en Talamanca ya no van a Maican, sino que Maican hace servicio de recogida, pero están albergados en el CIAM, y de eso se encargará la Comunidad de Madrid. Estamos en Mancomunidad Jarama. Bueno, aquí hay una diferencia de 750 euros. Aquí pagamos, la previsión era 113.200 euros. Esto es lo que pagamos por la recogida de basura. Y la estimación eran, para el final de año, 113.950 euros. Tenemos que pagar 750 euros. Esto es debido al crecimiento de la población, ¿vale? Cada pueblo, dependiendo de los habitantes que tiene, Talamanca, Vale Torres, Vale Piélagos, pues paga una cantidad. Con el impuesto de la basura que pagamos actualmente no cubrimos este servicio. Pero bueno, tampoco lo vamos a subir. Transferencias corrientes Mancomunidad 2016. Esta es la Mancomunidad que lleva, pues, servicios sociales y demás, y aquí pagamos 33.500 euros, y este año, exactamente por lo mismo, por el incremento de la población, tenemos que aumentar esta partida en 1.175 euros, por lo que la previsión definitiva son 34.675 euros. Y bueno, en transferencia para corrientes para asociaciones, habíamos hecho la previsión inicial de 4.500 euros y prevemos que va a ser 4.800, porque tenemos 300 euros pendientes de entregar a una de las asociaciones, ¿vale? Que no lo habían pedido y tampoco hemos tenido en cuenta, y ahora pues no había crédito, y lo que hacemos es meterlo en esta modificación y aprovechar. ¿De dónde llegamos a los 294.000? Pues básicamente en dos partidas que vamos a ampliar hoy. Una es una reparación de caminos rurales, que esa reparación de caminos rurales es una subvención que nos ha concedido la Comunidad de Madrid por valor de 43.500 euros, pero sí que ahí tenemos que asumir, no asumimos, la Comunidad de Madrid asume el 100%, sino que el ayuntamiento asume el IVA. Entonces, lo que tenemos que hacer es, recibimos 43.500 euros de la Comunidad de Madrid, pero tenemos que pagar 52.500, ¿vale? Por lo que la previsión definitiva son 54.500, pero ahora veremos de dónde lo financiamos, con qué ingresos, ¿vale? Y la otra es una subvención que hemos pedido, lo informaré en gestiones de la alcaldía si la han concedido o no, que es por 165.750 euros. Esto es una subvención que os pido para parados de larga duración, en la que es trabajo para un año, para dos albañiles, dos jardineros, dos barrenderos y un monitor de tiempo libre. Esta subvención es muy parecida a la actual, con la que estamos cubriendo los servicios de albañilería, jardinería y también la de monitor, pero sí que el sueldo base pagan algo más. En la otra asumimos bastante más nosotros que en esta, ¿vale? ¿De dónde sacamos todas estas modificaciones que hay que añadir? Bueno, pues todo esto se financia pues mediante bajas en otras partidas. Una es en un remanente que teníamos para nuevas inversiones. Ya sabéis que esta es la cuarta modificación de crédito que hemos hecho. En las tres anteriores hemos ido modificando para actuaciones que hemos hecho, ¿vale? En el pueblo, las mejoras en el salón del puente, la reparación de las goteras del polideportivo, todo eso salía de una hucha que había ahí, que a principio de año en el presupuesto estaba. Esa hucha todavía tiene 47.590 euros, que sirven para financiar estas modificaciones de crédito. Además, había una partida que era para la nueva sala de la biblioteca, que la dotamos con 20.000 euros y al final la obra costó 7.040 euros, por lo que sobran 12.000 euros. 12.960 para ser exactos. Entonces, con esas dos partidas ya tenemos 60.550 euros. Por otro lado, esperamos mayores ingresos. ¿Mayores ingresos en qué? En el impuesto sobre plusvalías, estimábamos 150.000 euros y tenemos una previsión que de aquí a final de año vamos a tener unos ingresos por 171.400. O sea, de ahí tendríamos 21.400 euros más que ingresar. En ocupación, en vía pública, por el canal, las tasas del canal. Estos son todas las tuberías, el refuerzo de tuberías que han metido por el camino del cementerio y demás. Eso han pagado unas tasas, estimábamos en 15.000 euros y estamos en 39.000, o sea, 24.000 euros más. Y, bueno, por la subvención que la Comunidad de Madrid nos tiene que dar por los pagos de la deuda, que son 145.250 euros, ¿vale? Con eso hace un total de 294.700 euros de modificación de crédito. Esto en la Comisión de Cuentas, que fue dictaminado favorablemente por todos los miembros, y no sé si tenéis algo que añadir. A favor, ¿no? Por unanimidad. Esa carpeta ya fuera. Bueno, el calendario laboral para 2019, pues bueno, es un mero trámite. Ya enviamos cuál era la propuesta del ayuntamiento, que es la de siempre, la de toda la vida. El lunes después de la Virgen y el 3 de febrero, San Blas, ¿vale? Esos dos días son los propuestos, pero ahora sí que nos piden que la aprobación en pleno, ¿vale? Que la acordemos en el pleno y que se lo mandemos con el acuerdo plenario. Y esa es la propuesta, el domingo después de... Como el domingo es fiesta, se pasa la fiesta patronal al lunes, ¿vale? Entonces sería ese lunes, que no sé concretamente qué día pilla. Pues yo no lo sé. Y el 3 de febrero. El primer lunes después de la Virgen y el 3 de febrero, que está en el 2019, que es domingo, con lo cual efectos laborales será el lunes después de San Blas, pero se conmemora San Blas. Entonces, es lo de todos los años. Lo que pasa es que es verdad que este año nos han pedido que venga el acuerdo ratificado por el pleno. Bueno, pues entonces que se trata. Está también dictaminado en la comisión informativa, favorablemente por todos, pues se aprueba por unanimidad. Bueno, hoy también traemos una ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales de compañía. Como habéis visto en estos últimos años, pues bueno, tanto el crecimiento de la población como el crecimiento de los animales ha ido prácticamente, en el pueblo ha ido prácticamente igual, ¿no? Sí que tenemos muchos vecinos pues que tienen su animal de compañía, también siendo un perro, un gato, cualquier animal, ¿vale? Entonces, lo que proponemos es adaptar nuestra ordenanza, que ya existía, sobre la tenencia de animales, a la nueva ley que se puso en vigor en el 2016, que es la 6/2016. La 4/2016, ¿vale? Y entonces, bueno, lo que intentamos es pues garantizar la convivencia entre los que tenemos o no tenemos animales con los que sí lo tienen, y ahí, básicamente, hay yo añadiría algún punto más, pero básicamente creo que hay tres pilares fundamentales, que son dónde sacan de paseo las personas a los perros, a los animales. Otra es las voluntarias que regular de alguna manera a esos voluntarios que con su buen hacer mantienen las colonias felinas que hay en Talamanca y llevan el control de esas colonias felinas. Y tercero, pues que quien no tiene perro, que tampoco se sienta mal, ¿no? Entonces, bueno, sí que hemos debatido ampliamente sobre la ordenanza, hemos, bueno, llegado a acuerdos en diferentes puntos antes del pleno hemos tenido una junta de, bueno, una comisión de cuentas en la que la hemos aprobado por unanimidad. Entonces, bueno, no sé si quiere pues Marisa o Carlos añadir algo más sobre la ordenanza. No, lo único que se intenta es tanto el no, digamos, el que la gente que tenga perro no se, se sienta de alguna manera protegida, y la gente que no tenga perro también se vea de alguna manera también apoyada o protegida de alguna manera por una ordenanza que ponga el listón en el medio, de forma que ni los que tengan perros se quedan con todos los derechos, ni los que no tengan perros pues tengan todos los derechos, perros, gatos o lo que sea. Pero vamos, se intenta llegar a ese punto solamente. Y bueno, que aparte de ser una ordenanza sobre tenencia, también es sobre protección de animales de compañía, ya que como ratificamos lo que dice la Declaración de Derechos de los Animales de la UNESCO, que los animales son seres sensibles, que tienen unos derechos y que la especie humana debemos respetarlos. Entonces queremos recoger todo eso en base a la nueva Ley 4/2016 de 22 de julio de la Comunidad de Madrid, que es más acorde y más moderna a los tiempos que vivimos de sensibilización hacia la protección de los animales. Entonces hemos llamado a estas ordenanzas municipales reguladoras de la tenencia y protección de los animales domésticos y de compañía, Talamanca de Jarama, municipio amigo de los animales. Entonces, bueno, es un poquito larga para leer la ordenanza, no la vamos a leer aquí, se publicará en la página web del ayuntamiento y estará publicada para que esté a disposición de todo el mundo. Lo que se somete es la aprobación inicial, entonces efectivamente ahora hay que hacer anuncios oficiales, publicaciones, recogida de sugerencias en su caso, y si hay modificaciones habría que volver a pasarla para aprobación definitiva. Si no hay modificaciones o no hay sugerencias, se elevará automáticamente este acuerdo definitivo. José, si quieres añadir algo sobre la revancha. Ahí ha habido cuatro puntos que hemos intentado consensuar con vosotros y bueno, pues en principio creo que le hemos dicho a favorable también. Esta es la aprobación inicial por unanimidad. Bueno, el quinto punto es convenio urbanístico para ocupación de terrenos en orden a la ejecución de un sendero peatonal adosado al camino de Torrelaguna. Bueno, esto es el pequeño caminito que se ha hecho paralelo al camino del cementerio. Eso pertenece... no sabemos exactamente dónde está la linde entre la vía pecuaria y el sector. Creemos que no hemos ocupado nada del sector, pero sí que proponemos pues el firmar un convenio urbanístico con los propietarios del sector 1, por si acaso nos hubiésemos metido algún metro o no, para que no sean perjudicados en el día de mañana cuando tengan que construir, y que esos metros no les influyan en el nivel de ocupación, ¿vale?, del sector. Entonces es facultarme a mí para firmar un convenio con ellos, pero creemos que no hemos llegado a ocupar nada, pero por si acaso es mejor firmarlo. Están viéndolo los técnicos y parece que discurre todo el trazado de vías pecuarias, y de vías pecuarias tenemos la autorización. Lo que ocurre que en previsión, como hay algún punto dudoso, porque la vía pecuaria es irregular, la anchura es irregular, entonces hay algún punto dudoso de si ocupamos o no los terrenos particulares. Y el promotor también se ha hablado con él y no pone ningún obstáculo. Lo que sí nos ha dicho es, hombre, si me ocupáis algunos metros, pues hagamos un convenio y me reconocéis el aprovechamiento de esos metros, pero vamos, que los cedería. Entonces estamos pendientes de los técnicos y ante la previsión de que se ocupe algún metro y para no esperar al siguiente pleno, es por lo que se propone efectivamente. Que si se llegan a ocupar, facultar al alcalde para firmar convenio y reconocer el aprovechamiento en el resto del sector. Bueno, ¿qué queremos conseguir con esta vía? Lo ideal sería conseguir comunicar pues una parte del pueblo con el camino del puente romano y el camino que sube desde el puente romano hacia el colegio, pues bien con un carril bici, un carril en el que podamos ir tranquilos de paseo con los bicis con los niños, o y no tengamos que estar pendientes si viene un coche o no viene un coche, ¿vale? El camino del cementerio sí que es muy estrecho y hay veces que vas de paseo con la bici con los niños y te tienes que echar a un lado. Si conseguimos que eso al final se consolide y sea una vía alternativa, ¿vale?, al camino, sí que podemos aprovechar pues para ir de paseo, viandantes, con bicicletas, llegar hasta el puente del Caz, cruzar, meternos en el puente romano y subir tranquilamente por la parte del camino del cementerio, que esa acera sí que tenemos pensamiento también algún día de poderla convertir o en un pequeño carril bici o una vía de peatones, ¿vale?, para poder hacer un triángulo y tener una vía verde. El asunto también fue dictaminado por unanimidad en la comisión del 22, me imagino que se mantiene. Ahí lo único que dejaría claro es que la vía pecuaria sigue siendo vía pecuaria. Sí, sí, sigue estando limitada a 20 por hora y sigue estando todas estas historias. O sea que... Lo que no estamos dando es prioridad a los vehículos con hacer este camino al lado. Todo lo contrario, ¿vale? O sea, los vehículos tienen que ir a la misma velocidad y ya he visto que hay algún reductor de velocidad en la vía pecuaria. Pero sí que por lo menos que puedas ir con tranquilidad. La verdad que hemos elegido un tiempo un poco complicado, pero ha sido para aprovechar la subvención que nos daban con caminos, que estaban por aquí las máquinas y han podido echar la zahorra esta que han echado allí, ¿vale? Y fue en tiempos de lluvias, estaba todo mojado y no ha quedado muy allá. Pero bueno, iremos mejorando. También queremos llevar luz y agua por esa, entre el caminito este y el camino del cementerio, y entre los pinos, hacer una zanja y poder llevar luz y agua al cementerio y al punto limpio. Que el punto limpio esté alumbrado por la noche, posiblemente evite muchos robos que últimamente nos han sucedido. Vamos, este fin de semana, sin más lejos, y hace un par de fines de semana también. Y vamos, han entrado dos veces seguidas. Bueno, el sexto punto es el convenio de adhesión a la red ITINER. La red ITINER, pues es una red de la Comunidad de Madrid que van itinerando exposiciones por varios pueblos. Sí que te piden una serie de requisitos y esos requisitos nuestro Salón del Puente los cumple. Hay que poner algunos paneles más en algún lateral para poder exponer. Te piden una cierta seguridad y demás. Y bueno, y es pasar el convenio por aquí. Marisa tiene más información sobre el convenio y estuvo reunido con los técnicos que vinieron a la Comunidad de Madrid y os pueden decir. Sí, pues... ¿Se oye? ¿Se oye por aquí? Sí. Pues como ha dicho Juanma, la red ITINER es una red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid que pertenece a la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid y es una plataforma cultural de colaboración con los municipios para promocionar la creación artística y la difusión de nuestro rico patrimonio histórico y cultural. Entonces, llevamos bastante tiempo detrás de esta red ITINER para adherirnos a ella, que nos traerían pues del orden de entre dos y cuatro exposiciones al año. Pues pueden ser exposiciones de pintura, de escultura, de cualquier exposición artística que se pueda adecuar a nuestro espacio. Entonces ellos han visto el espacio del Salón del Puente, tendríamos que poner unos paneles, tenemos una serie de obligaciones que cumplir para poder adherirnos, pero bueno, son bastante sencillas y las podemos hacer. Una es la realización y financiación del acto inaugural de las exposiciones, el pago del seguro de las salas, por si acaso pasase algo con las obras de arte, la vigilancia y o atención de las salas durante la permanencia de las exposiciones, tiene que ver alguien allí presente para abrirla, y luego al final de la exposición pues remitir a la Comunidad de Madrid una certificación acreditativa de la realización de las mismas, de que se ha realizado. Entonces, bueno, para adherirnos a este pleno nos piden que elevemos el convenio al pleno. Y es lo que lo hemos traído aquí, se lo hemos expuesto a todos los grupos políticos, que queremos adherirnos, la corporación local, al convenio general de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, incorporarnos a la red, a la incorporación de municipios a la red de exposiciones itinerantes, Red ITINER. Y nos piden que lo elevemos a pleno municipal, entonces estamos de acuerdo todos, pues... Lo elevamos, lo aprobamos y se firma el convenio y nos adherimos y esperamos recibir estas exposiciones lo antes posible. Sí, que es verdad que el convenio lo habéis tenido hace, creo que ayer, nos llegó ayer. Sí, pues sí, que si os ha dado tiempo a echar un ojo y... Sí, no, pero vamos, nos adherimos, es lo que nos dicen, vamos, cobramos. Sí. Pues por unanimidad también. Yo creo que se ha hecho algo anteriormente, pero no sé... Me suena a audición. No hemos estado adheridos nunca. A lo mejor se han hecho gestiones para intentar adherirse, pero si no cumplían los espacios el requisito, ahora como estamos haciendo unas obras de remodelación y de adecuación del Salón del Puente, pues les ha interesado más el sitio donde se puede exponer y lo han aceptado que nos adhiramos. Bueno. Antes de entrar en los puntos de control, hay una propuesta para declarar de urgencia un asunto que ha surgido con posterioridad a la convocatoria. Entonces, sabéis que si no va incluido en el orden del día, no se puede debatir ni resolver, salvo que medie previa declaración de urgencia de la corporación. Entonces, el asunto tiene relación con el tema del polideportivo, que ya se ha informado en algún pleno anterior, ya se han abierto diligencias judiciales y entonces se nos ha citado, vamos, la persona del alcalde, como representante legal, para hacer el ofrecimiento de acciones. Los grupos ya en su momento, en la sesión de 16 de octubre, si no recuerdo mal, habían anunciado su propósito de constituirse en acusación particular, pues para intentar defender cualquier variar cualquier desperfecto, cualquier perjuicio que haya podido sufrir el ayuntamiento. Entonces, como eso no estaba previsto en el día, ya sí nos van a hacer ofrecimiento de acciones. La propuesta es declararlo de urgencia y acordar en este mismo pleno que el ayuntamiento se constituya en acusación particular en esos autos concretos que han correspondido al juzgado de instrucción número 1 de Alcobendas. Todos los grupos habían anunciado su voluntad de hacerlo así y supongo que lo ratificáis. Es facultar al alcalde para que nombre abogado y procurador y se constituya en representación del ayuntamiento en acusación particular. Y con eso se nos dará toda la todos los tratados de todos los diligencias, todos los autos, todas las resoluciones que se dicten en los autos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues por unanimidad. Votamos dos cosas, la declaración de urgencia previa y la constitución, ¿vale? Sí. Luego daremos más detalles, pero el ayuntamiento no para, seguimos trabajando para el pueblo y hay que dar cuenta de muchas cosas antes. Luego, cuando lleguemos al final de gestiones de la alcaldía, hablaremos de estas cosas, que supongo que por eso habéis venido todos hoy. Pero antes de eso hay que dar cuenta de muchas otras cosas, ¿vale? En reuniones de gestiones de la alcaldía, pues algunos ya lo saben, otros a lo mejor no, intento dividirlo en varios bloques. Por un lado, a reuniones con la Comunidad de Madrid, y se hace aquí un informe de seguimiento. Por otro lado, subvenciones. Por otro lado, obras municipales. Y por otro, gestiones en sí, ¿vale? Vamos a empezar por las reuniones que hemos tenido en este periodo de 2 meses con la Comunidad de Madrid. Pues hace un par de semanas volvimos Carlos y yo a tener una reunión con Patrimonio para hacer un seguimiento del proyecto que está llevando a cabo la Dirección General de Patrimonio, ¿vale? Que será la segunda fase de la muralla, la restauración de la tapia, la consolidación del torreón de la esquina, la iluminación y ajardinamiento. Todo esto era un proyecto que estaba valorado en 300.000 euros, es el tope que tenía Patrimonio. Pero cuando ha empezado el proyecto el técnico, pues cuesta un poco más. Entonces estamos con ellos viendo qué manera hay de financiar este proyecto. Ellos están plantados en los 300 y poco, y por otro lado estamos buscando nuevas vías de financiación pues con otras direcciones generales. Por ejemplo, con urbanismo. No lo han propuesto ellos, vamos a hacer una reunión a tres bandas a ver si esa parte podría hacerse cargo de pues tanto de la acera como la iluminación, para que quede todo terminado, todo el proyecto. Hicimos una presentación aquí en PowerPoint y bueno, visteis todos cómo iba a quedar. No vamos a entrar en eso. También hemos tenido una reunión con la Consejería de Sanidad. Estuvimos la semana pasada, creo que también, estuvimos María y yo. Y bueno, nos reunimos con los responsables del área al que pertenecemos para solicitarles tres mejoras fundamentales para todos los vecinos. Esas tres mejoras son un administrativo en el consultorio local. Con este administrativo ahorraríamos en tiempos de espera en el médico, porque sí que es verdad que cuando vas te toca mucho esperar, pero sí es que atienden muchas llamadas telefónicas, tanto el médico como la enfermera. Entonces lo que hemos solicitado es un administrativo para que pueda llevar toda esa carga de trabajo. En este punto pues nos dieron muy buenas palabras, dicen que incluso ya ellos lo habían valorado, es de agradecer. Entonces a ver si tenemos respuesta. Bueno, yo hablé con ellos que el siguiente paso cuál era, o sea, cuándo volvíamos a hablar del asunto. Bueno, muchas veces hablas, lo dejas ahí, si no haces el seguimiento pues no hay forma. Y me dijeron que bueno, estábamos en un momento porque estaban planificando el plan para el año que viene, ¿vale? Entonces a finales de este año van a ver qué es lo que pueden hacer. Otro de los puntos era pedir pediatra para Talamanca. Y bueno, aquí fue un poco más complicado. Fue un poco más complicado porque, bueno, el argumento que nos daba la Consejería de Sanidad es que no hay pediatras, ni en Madrid, ni en todo el país. Entonces, claro, a mí ese argumento no me vale. Si no hay pediatras, pues tendrán que buscarlos en otro sitio. Pero si Talamanca le corresponde pediatra, no es problema local que no tengamos pediatra. Entonces, bueno, ahí sí que fuimos un poquito más duros. Y también se quedó abierta la posible Bueno, por lo menos que nos reconozca la plaza. Y si una vez que reconozca la plaza, ya veremos cuándo la cubren o no. ¿Vale? Entonces, para el año que tampoco es un pedimos un pediatra 8 horas del día, que sería ideal. Pero sí que es verdad que no tenemos cartillas o niños para eso. Entonces serían un par de mañanas o tres mañanas, ¿vale? Como tiene Vale Torres. Vale Torres sí que tiene pediatra, ¿vale? Nos anda envidia y entonces pedimos exactamente lo mismo. Y otra de las cosas es los análisis de sangre. Sí que es verdad que, bueno, es que tenemos que, sobre todo la gente mayor, tiene que desplazarse con el autobús, que cada día está más complicado, tiene autobús desde aquí, y no, pues no, no es cuestión. Y bueno, y aquí la pega que nos pusieron es que esto hay un contrato público asignado desde la Consejería de Madrid, la Consejería de Sanidad, a una empresa privada que tiene un recorrido, ¿vale? Tiene una ruta de recogidas de análisis de sangre. Y esa ruta llega hasta Vale Torres. Talamanca no llega a la ruta. Entonces, bueno, no creo que sea muy costoso que cuando negocien de nuevo el contrato, esa ruta la amplíen un pueblo más, que estamos a 5 kilómetros, ¿vale? También nos dijeron que lo iban a mirar. Pero bueno, la petición ahí la dejamos y bueno, el seguimiento lo haremos y os mantendremos informados de si hay avances o no hay avances. Gestiones con administración local. Pues bueno, en uno de los plenos pasados, no hace mucho, hicimos un pleno extraordinario también para la aprobación de unas modificaciones que nos pidieron al proyecto del edificio de salas múltiples que va en el colegio, en la calle Ronda, en el colegio infantil, un edificio con dos plantas de seis salas, ¿vale? Por no denominarlas de otra manera. Entonces estas seis salas tuvimos que mandar un informe técnico con unos requerimientos que nos hicieron, ya está presentado, esto fue hace 10 días. Bueno, pues ya tenemos el informe favorable, ¿vale? O sea que ya lo único que falta es que lo den de alta en la Comunidad de Madrid, en el programa PIR. El alta, yo he visto las fechas con lo que tardaron con el de las calles. En las calles ya está el alta y de hecho ya hemos pagado la parte proporcional que le corresponde al ayuntamiento. O sea, no tardará mucho en contratar a la empresa que tiene que empezar las calles. Y este otro, yo he mirado cuánto tardaron y desde el informe técnico favorable a tener el alta fue unos 15 días. Así que espero que ese ratio de tiempo se mantenga y en 15 días nos puedan dar el alta. Nos han pedido ya los 5 ejemplares que hay que enviar, se los vamos a enviar ya. O sea, la técnico ya lo sabe y nos habrá enviado estos días. Y espero que nos contesten rápido. Otra cosa también, con la dirección de área territorial, nos han dotado pues del material deportivo necesario, nos van a dotar del material deportivo necesario para el gimnasio cubierto de infantil, que lo tenemos terminado y no lo podemos usar. Eso está paralizado porque, bueno, en intervención en la Comunidad de Madrid tienen varias facturas de este promotor o este constructor, pues que lo ha hecho bien. Se las tienen paradas y hasta que no se las paguen, pues las llaves no nos las va a dar, claro, ni a nosotros ni a la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que en el programa PIR o el Prisma, nosotros somos los beneficiarios del dinero, pero las obras las gestiona directamente la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces estamos esperando, pero creo que a finales de año nos lo van a habilitar. Esperemos, porque llevamos así 6 meses diciendo lo mismo. El caso es que el material deportivo para el gimnasio ya nos lo van a enviar a la Dirección de la Territorial. Otra cosa que están haciendo y están dotando es la pista de infantil. Solo estaba la pista, pero sí que nos van a poner 4 porterías y dos porterías y 4 canastas y nos van a delimitar las líneas del campo y demás. Y bueno, lo que vamos a hacer es vallar toda la pista e intentar hacer un acceso por la calle Ronda. ¿Para qué? Es un espacio, es un cole, pero el espacio final es municipal. Es una propuesta que nos hizo incluso la Comunidad de Madrid, ¿vale? La Consejería de Educación. Es un espacio vuestro. ¿Por qué no aprovecháis esta pista para que los chavales por la tarde puedan jugar también al fútbol o al baloncesto? Entonces creo que es una cosa de las que no estamos bien dotados, porque sí que en el polideportivo pues hay una pequeña pista de fútbol y si quieres hacer deporte al final tienes que pagar. Entonces, bueno, si podemos dejar esta pista abierta y pueden jugar al fútbol y al baloncesto, pues genial, ¿vale? Sí que se vayará todo el recinto para que sea una parte independiente y que cuando está abierto el colegio abran por un lado y cuando está cerrado, pues que alguien se encargue luego por la noche de cerrar, ¿vale? En subvenciones. No lo tenemos oficialmente, pero sí oficiosamente. Nos han concedido la subvención de inversiones de 49.000 euros, que esta subvención la hemos pedido para terminar la avenida de Alcalá, terminar de hormigonar, hormigonamos hasta el cruce de la nueva rotonda, hasta los chinos más o menos, y a partir de ahí, está sin hormigonar, pues se va a reparar desde ahí hasta el final de la avenida de Alcalá, ¿vale? Para que todo el polígono industrial esté en más condiciones. Nos lo han concedido, vamos, no ha llegado todavía notificación, pero sí que al tener contactos con la administración local nos lo han dicho, ¿vale? Llevábamos, pues, yo qué sé, 4 años o así que no nos la daban. Y este año sí que metieron en las bases que los pueblos que no habían recibido subvención en los últimos años tendrían más puntuación que otros, ¿vale? Entonces son los primeros. Llevamos muchos años sin darla, pues bueno, hemos sido los primeros. También hoy, justo, ¿no? Hoy ha llegado la confirmación. Hoy nos han concedido la subvención para parados de larga duración. Esta subvención es la que yo hacía referencia en la modificación de créditos. Es una subvención por 145.250 euros, que va a servir para que tengamos durante un año dos albañiles más, dos jardineros más y, muy importante, dos barrenderos más, ¿vale? Y un monitor. Todos ellos estarán coordinados pues con un tutor que te obliga a esta subvención a tener, que es el que gestiona los siete, son parados de larga duración, ¿vale? Y unas condiciones especiales. También nos han concedido una subvención de 3.500 euros pues para Talamanca de Cine, ¿vale? Ya están pues los técnicos con las facturas y demás para justificarla. Y bueno, en estos días ha vuelto a salir, fíjate que acabamos de terminar la subvención de los caminos y ha vuelto a salir una nueva subvención para caminos. Una nueva subvención para caminos que en este caso sí que se hace en el cargo a la Comunidad de Madrid al 100%, ¿vale? Y sería de 50.000 euros. Pues nos volveremos a presentar. Si conseguimos 50.000 euros para arreglar más caminos, pues fenomenal. El bloque de obras municipales, pues bueno, el gimnasio del colegio, ya os he contado un poco cómo está, pues que está bloqueado, ¿vale? No... Hay más, unos problemas con la constructora, que por lo visto no debe estar acostumbrada a trabajar con la administración pública y bueno, ya andamos, esperemos desbloquearlo. Sí que hemos hecho unas mejoras en el Salón del Puente, que ya informamos en el pleno pasado, pero ya están terminadas. Una de ellas, la principal, digamos, entre otras, ¿vale? Sí que se ha puesto telones nuevos y demás, pero una de ellas es una barra de una cafetería que se ha hecho en la parte del final del salón, entre la puerta de madera y los baños, hay una barra que se va a aprovechar como una cafetería y un pequeño espacio para oficina de turismo, ¿vale? Que es en la entrada justo también de ese espacio. En esto, no sé si nos da tiempo antes de final de año, habrá que redactar unos pliegos de condiciones para ver de qué forma se explota esto, ¿vale? Si acordamos pues que se explote de una manera, de otra, que se haga en cargo el que lo explote de la oficina de turismo, en fin, veremos varias opciones y a ver si sacamos un pliego adelante. La reparación de la cubierta del polideportivo, pues ya han terminado, ¿vale? Ya han terminado y es un año en el que está probando bastante bien. Ya sabéis que tenía muchas goteras, sobre todo el polideportivo grande, la pista grande. Ya se han reparado tanto las goteras de la pista, de la parte de arriba, que era la más alta, que es la pista. Luego había otra parte, que eran los vestuarios, que también tenían unas goteras terribles. Y luego había otra parte, que es la que da el camino del puente romano, que esos vestuarios se utilizaban menos, pero también tenían goteras. Ya han terminado y ahora lo que vamos a hacer es reparar también las goteras del edificio del gimnasio, ¿vale? Que en la parte de arriba, en la izquierda, también tiene goteras. En esta semana lo contrataremos y a ver si nos quitamos de en medio ya. Y bueno, y en la Avenida Alcalá, pues nada, Avenida Alcalá, el trabajo que están haciendo del paseo de la izquierda con hormigón impreso y todo este canto rodado que están poniendo, lo estamos haciendo con los parados de larga duración, ¿vale? Entonces creo que en estos días ya por fin lo van a acabar, porque el contrato acaba de esta subvención creo que el 10 de febrero, terminan tanto los jardineros como albañiles y demás. En gestiones, bueno, pues con Iberdrola, en el último pleno sí que se habló mucho y sí que hemos hablado bastantes veces aquí pues de cortes de luz, y parece que se solucionaban, que no, que tal, pero no se soluciona. Hay muchos vecinos que tienen cortes de luz. Entonces, el día 22 de octubre les enviamos una carta a Iberdrola en la que les decíamos: muy señores nuestros, me pongo en contacto con ustedes para darles traslado de las repetidas quejas que nos vienen transmitiendo los vecinos del municipio sobre los continuos cortes en el suministro de luz, que de forma reiterada venimos sufriendo desde hace años, por causas de que desconocemos y completamente ajenas a nuestra voluntad, con la exigencia de que se dé solución a dicha situación y de que nos informen de las medidas que van a tomar para solventar este problema definitivamente. Quedo a la espera de tu respuesta, en tu confianza, de su pronta resolución, tal, tal, tal, alcalde Juan Manuel García. Todavía no hemos recibido respuesta, hemos vuelto a enviar otro correo electrónico, pero lo que queremos proponer es que hagamos o que pilotemos desde el ayuntamiento una recogida de firmas de todos los vecinos, ¿vale? Cuantas más firmas tengan de quejas vecinales, pues más caso harán. Entonces lo que vamos a hacer es, o bien por Change o bien por papel físico, el encabezar desde aquí una recogida de firmas vecinal y hacérsela llegar. Y a ver si de esta manera ya hacen caso por fin, ¿vale? Con telecomunicaciones también tengo problemas de telefonía y demás, pero bueno, como están con la fibra óptica y esto, yo creo que enviamos también un escrito, pero ese no lo tengo aquí, no lo tengo a mano. Pero bueno. Bueno, informar también que bueno, que este mes hemos pasado a formar parte de la privilegiada lista de municipios de deuda cero, ¿vale? Hemos conseguido ya por fin que no tener ninguna deuda con ningún banco. Entonces ahora mismo pues el ayuntamiento está totalmente saneado, ¿vale? Y no debemos un duro a nadie. Bueno, a los proveedores, que tengamos facturas pendientes de hace un par de meses. Y también informaros que mañana en Torremocha nuestros vecinos del curso de fotografía exponen las fotografías en Torrearte. Mañana es la inauguración a las 8 de la tarde. Y bueno, comunicar lo que estaría muy bien, nos acercamos por allí a verlos. Yo intentaré ir mañana, a ver, mi cumpleaños igual lo tengo complicado. Entonces, nada, simplemente deciros que están ahí y han estado exponiendo también en el Molar, ¿vale? Dar la enhorabuena a la Asociación Antala, que bueno, por la acogida que tuvo el evento que organizó el sábado, ¿vale? En la iglesia. Es un entorno que tenemos privilegiado y bueno, y sí que pues existe una buena sintonía, ¿no? Y sí que bueno, pues se permitió que hicieran este concierto de gospel y que estaba llena la iglesia y que bueno, la calidad de sonido es brutal, ¿no? Entonces, bueno, estuvo bien, enhorabuena a Pedro, que está aquí como representante de Antala. También, bueno, hemos elaborado un programa de Navidad muy extenso que también lo voy a leer. Entonces, tengo... Es habitual dar este... Entonces, os voy a contar un poco el programa que hemos preparado y que empieza, pues bueno, a partir de mañana, 30 de noviembre, pues tenemos la fiesta de Navidad en el Polideportivo Municipal. A partir de las 6, pues hay actividades de aerofitness, estiramientos, ciclo indoor, cardio jam, boxeo, yoga, torneo de pádel mixto y cena. El Ecomuseo, el Aula de Interpretación del Entorno, pues organiza varias actividades. Una es el 1 de diciembre, el sábado, a partir de las 11, creo que es una plantación de árboles que se va a hacer en el Camino de San Isidro, el nuevo puente que se hizo en Camino de San Isidro. Pues hay varios alcorques que no tienen árboles, ahí se va a hacer esta plantación de árboles. El día 5, 12, 19, 26, 27, 28 de diciembre y el 2, 3 y 4 de enero se van a hacer talleres que los pilotará la Aula de Interpretación del Entorno sobre, bueno, talleres medioambientales y sostenibles. El 7 de diciembre es la excursión al espectáculo Apocalipsis, que es en la Caja Mágica. Creo que ya están agotadas las entradas. El 14 de diciembre la Biblioteca Municipal, pues es el encuentro de autor, ¿vale? Que nos visita Gonzalo Giner a las 7 de la tarde. El 15 de diciembre a las 10 es la exhibición de gimnasia rítmica en el Polideportivo Municipal. Luego por la tarde, no sabemos la hora exacta, pero sí que se va a organizar un escape room en la Casa de la Juventud para jóvenes entre 12 y 25 años. También ese mismo día está la actividad organizada por Antala de Navidades Flamencas, que no sé exactamente la hora. Luego el 16 de diciembre en el Polideportivo Municipal se va a hacer un torneo de pádel solidario que se llama Choca la Pata, ¿vale? En horario de mañana y de tarde, que bueno, esto va en beneficio de una protectora de animales, que una de las organizadoras le echó una mano en Semana Santa, que se encontró ocho cachorros de perritos y fue la única protectora que vino a recogerlos, a por ello se hizo cargo, ¿vale? Entonces existe un cierto compromiso, ¿vale?, para hacerlo. Ya hablaremos con nuestras amigas de las colonias felinas para organizar algo similar, ¿vale? 17 de diciembre al 15 de enero... pues hay varias actividades, entre ellas el mercadillo de Navidad en la Biblioteca Municipal, que bueno, consiste en llevarte un libro por 2, 1 o 0 o 50 céntimos. El 18 de diciembre, audición de Navidad a través de la Escuela de Música. El 21 de diciembre, el Festival de Navidad del Colegio Sansueña, ¿vale?, en el Salón del Puente. El 21 de diciembre a las 5, exhibición de Gin Dance en el Polideportivo Municipal. El día 22 y 23 de diciembre está organizado el Mercado Navideño de Artesanía, Juguetes, Food Trucks, Música, Pasacalles, bueno, que será en la Cartuja. También ese mismo día se hace un campeonato de reyes del Club de Fontenis Salamanca, ¿vale?, el Frontón Municipal. El 23 de diciembre, pues la tradicional cabalgata de Papá Noel en la calle Azucenas, que será a partir de las 5:30 y la organizan, pues como siempre, los vecinos de la calle Azucenas y vecinos del pueblo, ¿vale? El 28 de diciembre hay una excursión a Cir Clásica, que es un show de Emilio Aragón, el IFEMA. Hoy hemos empezado ya a vender las entradas y sí que ha habido ya mucha gente que ha llevado entradas. Entonces, bueno, os animo a que si tenéis pensado ir, cuanto antes la recogéis mejor. El 29 de diciembre, en el Salón del Puente, a las 6, hay previsto un espectáculo que se llamará Teo y Pelusa, y a continuación vendrá el Cartero Real a recoger las cartas de los niños. A las 9 será la noche de comedia, Comedy Night, y tienen previsto venir los monologuistas Carolina Noriega y Jorge Segura. El 30 de diciembre, el grupo teatral de Talamanca, dirigido por Esther Jimeno, pues os ofrecerá la obra que se llama Antígona. El 3, 4 y 5 de enero, en el Salón del Puente, pues igual que hace dos años, vamos a montar la pista de hielo sintético, ¿vale? El horario está sin determinar, pero sí que tenemos claro que será el 3, 4 y 5 de enero. El año pasado se hizo, trajimos otra historia, ¿vale? Pero sí que tuvo más, más acogimiento de otra pista de hielo. Y el día 5 de enero, pues bueno, el tradicional Belén viviente por las calles de la localidad, que en estos días ya tendremos la primera reunión, y la tradicional cabalgata de Su Majestad de los Reyes Magos. Y con esto acabo la parte de gestión de la alcaldía. Sí que es cierto que gestión de la alcaldía tenía previsto dar cuenta sobre lo sucedido en este último mes en el polideportivo. Pero bueno, sí que en preguntas, en el apartado de preguntas y ruegos y preguntas, pues el Grupo Popular ha presentado una pregunta por escrito y la voy a dar respuesta. Vale. ¿Sabes? Puedo modificar la respuesta. Entonces, para no decirlo dos veces, voy a hacer la aclaración en la respuesta a la pregunta, ¿vale? ¿Quieres que la lees tú, José? ¿La leo yo? ¿O la lee la pregunta? Espera, es que esta es la mía que he transcrito, pero la tuya la tienes aquí. Bien, preguntas para incluir en el pleno ordinario de fecha 29/11/2018. Los concejales del Grupo Popular fuimos convocados el día 11 de octubre a un pleno extraordinario a puerta cerrada que se celebró el día 16 y en el que se toma razón la dimisión de don Isaac Puentes Martín como concejal de este ayuntamiento. En aras de la transparencia que debemos demostrar a nuestros vecinos, los miembros del Grupo Popular de Talamanca de Jarama, en calidad de representantes en el pleno del ayuntamiento de la citada localidad, solicita a este ayuntamiento y en particular a don Juan Manuel García, el cual ejerce las funciones de alcalde, que informe dentro de sus posibilidades y sin violar la ley de protección de datos de las incidencias sucedidas en la Concejalía de Deportes delegada en el concejal don Isaac Puentes Martín desde el periodo comprendido con la toma de posesión hasta el momento en el que la alcaldía ha decidido la eliminación de sus competencias y su posterior dimisión como concejal. Asimismo, solicitamos en el presente escrito las explicaciones al equipo de gobierno formado por los partidos Socialista Obrero Español y Sí Se Puede Talamanca por su falta de control en lo sucedido. Recordamos en este presente documento, y así queremos hacerlo constar, que los hechos ocurridos en este ayuntamiento y concretamente en la Concejalía de Deportes es un tema grave y delicado, y no se tiene constancia desde el inicio de los registros que hayan ocurrido hechos similares en el municipio de Talamanca de Jarama. Bueno, pues es muy desagradable tener que hacer estas cosas, de verdad, pero bueno, al final soy el alcalde del municipio y los vecinos pues merecen una explicación a todo lo sucedido, ¿vale? Para mí no es muy grato, pero así lo vamos a hacer. Tenía pensado hablar sobre este asunto sucedido en el polideportivo en este pasado mes en gestiones de la alcaldía, pero bueno, lo que he dicho, visto que hay una pregunta presentada por el Partido Popular en relación a este asunto, lo voy a hacer después de leer su pregunta. Para ello, voy a dar lectura del acta que hemos aprobado hoy por unanimidad en el primer punto de este pleno y en la que Artemio ha conseguido resumirla y redactarla de una manera en la que no se prejuzgue situaciones que se encuentran bajo investigación judicial y afectan al honor de las personas. Lo que voy a hacer es leer, aquí se hizo un pleno puerta cerrada, sí que se ha resumido obviamente porque si se hizo a puerta cerrada es por alguna cuestión, pero sí que este resumen de acta permite hacerlo hoy, vale, permite hacerlo público hoy y es lo que voy a hacer, voy a leer el acta de ese pleno. Acta de la sesión extraordinaria y a puerta cerrada celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 16 de octubre de 2018. Tras comprobar que existe quórum suficiente, el señor alcalde declara abierto el acto y se procede a estudiar los asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos. El primero era toma de razón de la dimisión de don Isaac Puentes Martín del cargo de concejal de este ayuntamiento. El señor alcalde cede la palabra al secretario, que suscribe solicitando que haga un relato detallado de los acontecimientos que han desembocado en la convocatoria de esta sesión extraordinaria. Tras informar a los asistentes que la sesión se ha convocado con carácter extraordinario y a puerta cerrada, por entender que su carácter público podría prejuzgar situaciones que se encuentran bajo investigación judicial y afectar al honor de las personas, pasa a dar lectura del informe emitido el 8 de octubre de 2018. Que contiene una narración detallada de los hechos ocurridos en los últimos días y que se ha unido a la denuncia formulada ante los órganos competentes de la Guardia Civil por si pudieran derivarse responsabilidades de orden civil o penal como consecuencia de tales hechos. En dicho informe se recogen las circunstancias en que llegaron a la alcaldía noticias acerca de posibles irregularidades en el procedimiento de cobro de cuotas en el polideportivo municipal, como consecuencia de las cuales el señor alcalde ordenó la incoación de un expediente informativo para comprobar su alcance y posible incidencia en el correcto funcionamiento del servicio. En el marco de dicho expediente informativo, se ha procedido a examinar todas las operaciones de cargo y abono relacionadas con la recaudación de cuotas en el polideportivo municipal desde enero de 2016, así como la forma en que las cuotas cobradas se han ingresado en las arcas municipales, con especial referencia en la recaudación en efectivo y el destino de lo recaudado. Como resultado de dichas comprobaciones, hemos podido determinar la existencia de numerosas cantidades recaudadas en efectivo que no tienen su correlativa correspondencia con ingresos efectuados ni en la cuenta bancaria específica abierta por el Ayuntamiento para tal fin, ni en ninguna otra de las cuentas que el Ayuntamiento tiene abiertas en distintas entidades bancarias, ni en fin, en la caja de la corporación existente en las oficinas municipales. El expediente informativo señalado concluyó con el informe de 8 de octubre, antes referido, en el que se deja constancia de que los hechos relatados tienen relevancia penal a juicio del funcionario que lo emite, y se apercibe a la Alcaldía de la obligación que le incumbe como representante legal del Ayuntamiento de denunciar tales hechos y ejercer las acciones judiciales procedentes para el reintegro de los fondos no ingresados y el resarcimiento de los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento. En consecuencia, explica el señor alcalde que tras oír a todos los implicados en el procedimiento de cobros de cuotas en el polideportivo municipal, sin que se aportara información o justificación alguna que desvirtuara las presuntas irregularidades, el miércoles 10 de octubre, a las 5 horas, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de San Agustín de Aguadalís, asistido por secretario que suscribe, para denunciar los hechos señalados, acompañado a la denuncia tanto el informe anteriormente leído como la documentación que se ha manejado para fundamentar el mismo. Explica el señor alcalde que la denuncia que formuló en el cuartel de San Agustín Guadalís la formuló en el cuartel de San Agustín de Guadalís porque ya había cerrado las oficinas el de Valetores de Jarama y no quería perder ni un minuto más en denunciar los hechos narrados. Seguidamente se abre un amplio debate con intervención de todos los asistentes, examinando detalladamente los hechos relatados y poniendo de manifiesto múltiples aspectos de los mismos, así como sus posibles consecuencias y las medidas a adoptar para restablecer el correcto funcionamiento del servicio. Tras amplia deliberación acerca del asunto y considerando suficientemente debatido, adoptamos por unanimidad, todos los concejales que había en ese pleno, los siguientes acuerdos. El primero, ratificar la denuncia formulada por el señor alcalde y el secretario en nombre del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama para exigir las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran derivarse de los mismos y ejercer las acciones judiciales procedentes para el reintegro de los fondos no ingresados y el resarcimiento de los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento. A tal fin, anticipamos en ese pleno la voluntad de todos los grupos políticos de constituirnos en acusación particular en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de la decisión formal de esta resolución cuando se nos comunique la admisión a trámite por el juzgado competente. Por eso hoy hemos declarado ese punto en el orden del día de urgencia. En segundo lugar, se da cuenta a la corporación del escrito remitido por don Isaac Fuentes Martín con 11 de octubre de 2018 por el que presenta su dimisión de cargo de concejal de este ayuntamiento por el Partido Socialista Obrero Español y de todos los cargos que ostenta en esa condición. A la vista de lo expuesto y de acuerdo con lo previsto en su artículo 9.4 del Real Decreto 2568/86 de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico en las entidades locales y 182 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General, los señores concejales acuerdan por unanimidad a tomar conocimiento de la dimisión de don Isaac Fuentes Martín como concejal de este ayuntamiento por el Partido Socialista Obrero Español, así como de los cuantos cargos venía ocupando en los órganos y entidades dependientes del ayuntamiento en su condición de concejal. Y B, dar traslado de este acuerdo a la Junta Electoral Central para que expida y remita al Ayuntamiento las credenciales de doña Tania López de Urda del Pozo como siguiente candidato de los que concurrieron en las últimas elecciones municipales por el Partido Socialista Obrero Español. Tercero, en este mismo punto y previa declaración de urgencia acordada por unanimidad de los asistentes, se acordó crear una comisión de investigación del Polideportivo Municipal con el objetivo principal de examinar el procedimiento de cobros de cuotas en dicho centro desde el año 2007. La comisión de investigación estará formada por todos los concejales de la corporación y su composición y funcionamiento será análogo al de la Comisión Especial de Cuentas e Informativa de Hacienda. Se acuerda de dejar en la Junta de Portavoces los aspectos organizativos y de funcionamiento como régimen y horario de sus sesiones, carácter gratuito o retribuido de las mismas, documentación a recabar de los distintos departamentos municipales, plazo para solicitud de comparecencias, etc. Vale. Eso fue lo que se acordó en esa sesión plenaria y he dado lectura del acta. ¿Vale? En respuesta a la falta de control de lo sucedido, pues lo que único que hacer es pues hacer hincapié pues en la estructura organizativa del ayuntamiento para el control de los ingresos. ¿Vale? En el polideportivo existe una persona con el perfil de administrativo que entre sus funciones ostenta la de cobrar a los usuarios del polideportivo haciendo uso de las diferentes modalidades que existen para ello. Efectivo, transferencia bancaria, domiciliación bancaria o pago con tarjeta de crédito. En las dependencias municipales también existe la figura del responsable de recaudación, que es la persona que controla todos los ingresos que se hacen en el ayuntamiento. Y por último, pues la figura del tesorero municipal, que supervisa el trabajo efectuado por los trabajadores vinculados a la recaudación municipal, incluida la del polideportivo. Toda esta estructura de trabajadores es exactamente la misma que estaba en la pasada legislatura, por lo que el control de los pagos del polideportivo, a mi juicio, son exactamente los mismos. Vale. Pasa que... Y debido a ese control, ya que se cuentan con medios informáticos para llevar el control de los pagos y de qué forma se efectuaron, pues hemos podido determinar que supuestamente ha existido irregularidades en el cobro de las cuotas. Lo mismo haremos en la comisión de investigación acordada sobre las pasadas legislaturas para determinar pues, si hubiese podido pasar algo similar. Vale. Quiero añadir también que en el pleno ordinario del 31 de mayo de 2018, uno de los puntos del orden del día fue la liquidación y cuenta general del ejercicio 2017. En dicho pleno, se dio y visto los informes y antecedentes que obran en el expediente y considerando que las cuentas rendidas por intervención contienen los estados, anexos y justificantes establecidos en la normativa vigente, se sometió el asunto a votación ordinaria adoptándose por unanimidad los siguientes acuerdos. En ese pleno se acordó aprobar la cuenta general de esta entidad, del ayuntamiento, se acordó aprobar las cuentas de la empresa municipal de la vivienda correspondiente al mismo ejercicio y elevar la cuenta general a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en cumplimiento de la normativa vigente. En ese pleno estábamos todos los concejales presentes de los tres grupos que tenemos representación en este ayuntamiento y la aprobamos por unanimidad. Creo que en este sentido y utilizando las vías oficiales por parte del ayuntamiento, que es esto que estamos haciendo, son los plenos, pues todos los partidos habéis estado al corriente de lo sucedido y hoy, en el primer pleno en el que existe la posibilidad, pues lo he hecho ante los vecinos, mostrando total transparencia y cumpliendo las funciones para las que hemos sido elegidos. Y por mi parte, poco más que añadir a la respuesta. También hacéis referencia... Vale. ¿Se oye? ¿Se oye el micro? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Más alto? Vale, pues como también nos pregunta el grupo municipal si se puede, soy la portavoz del grupo, pues contesto. A la pregunta por escrito que formula nuestro grupo municipal, y cito textualmente, sobre las incidencias sucedidas en la Concejalía de Deportes delegada en don Isaac Fuentes Martín desde el periodo comprendido con la toma de posesión hasta el momento en el que la alcaldía ha decidido la eliminación de sus competencias y su posterior dimisión como concejal, la respuesta de nuestro grupo municipal, si se puede, Talamanca, es que nuestro grupo forma gobierno con el Grupo Socialista y que todos somos conocedores del acuerdo de gobierno por el que los dos concejales de nuestro grupo tenemos delegadas las siguientes concejalías. Don Carlos Roldán Andrés, que está sentado a mi izquierda, tiene delegadas únicamente las concejalías de Medio Ambiente, Turismo y Patrimonio, en las que está trabajando a lo largo de la legislatura en la mejora y puesta en valor de las áreas que le corresponden. Y en cuanto a las concejalías que yo, Marisa Escalante Miragaya, tengo delegadas, son Educación, Cultura y Participación Ciudadana, además de la primera tenencia de Alcaldía, en las que vengo realizando un gran esfuerzo por estar concentrada en el trabajo que estas áreas conllevan. Como ustedes ya conocerán, el funcionamiento de los ayuntamientos se rige por la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y que esta ley hace que su funcionamiento sea profundamente presidencialista y que gran parte de las decisiones y las responsabilidades recaigan en la alcaldía. Los dos concejales de nuestro grupo tenemos delegadas por parte del alcalde las áreas que acabo de citar única y exclusivamente y por lo tanto no tenemos acceso ni capacidad de decisión en el resto de áreas que no nos corresponden. Por tanto, las labores de control de los hechos acontecidos no son nuestra responsabilidad ni son parte de nuestro trabajo, ya que, como he dicho antes, no tenemos acceso a ello y por tanto no existe responsabilidad ni capacidad de control sobre este asunto. Dicho esto, tenemos que daros la razón cuando hacéis constar que los hechos ocurridos en este ayuntamiento y más concretamente en la Concejalía de Deportes son un tema muy grave y delicado. Nuestro grupo municipal es conocedor de estos hechos de forma casual cuando el miércoles 10 de octubre del presente año yo misma llego al ayuntamiento acompañada de uno de los técnicos municipales, veníamos de visitar las obras de remodelación del Salón del Puente y nos encontramos en la puerta del ayuntamiento con una situación bastante desagradable y violenta. Soy informada por el alcalde y por el secretario de los hechos acontecidos y del fulminante cese por parte del alcalde de las competencias que tiene delegadas en don Isaac Fuentes Martín. Somos informados de todos los hechos sucedidos en las últimas semanas previas al 10 de octubre. de los que nosotros no teníamos conocimiento, ya que nadie nos había informado. Y es en ese momento, les recuerdo, que es nuestro grupo el único, que siempre es nuestro compromiso con la transparencia, el único grupo municipal que en ese momento decide realizar un comunicado expositivo de los hechos ocurridos y a la vez exigente de actuaciones a la alcaldía. Y muestra de ello es que decidimos hacerlo público una vez que se realiza el pleno monográfico a puerta cerrada del martes 16 de octubre para que la ciudadanía estuviese informada. Hasta donde podemos informar, teniendo siempre presente que nuestro compromiso con la transparencia, que sobre nuestro compromiso con la transparencia prima el deber de sigilo, el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el no obstaculizar ni entorpecer las investigaciones judiciales que aún están abiertas y siguen su curso en el juzgado número 1 de Alcobendas. Asimismo, les recordamos que, como expusimos en nuestro comunicado, los concejales de nuestro grupo municipal llevábamos advirtiendo e instando al equipo de gobierno desde hace varios meses de la inminente necesidad del cese de competencias del citado concejal por sus presuntos irregulares comportamientos en el ejercicio de sus funciones y por sus presuntos repetidos episodios de violencia. Uno de ellos debidamente denunciado por mí y por mi compañero, por nuestro grupo, ante la Guardia Civil el pasado 13 de junio. Por tanto, y resumiendo, hasta el momento el trabajo realizado por los dos concejales de nuestro grupo a lo largo de esta legislatura ha sido arduo e intachable, teniendo un férreo control sobre las áreas que tenemos delegadas y ejerciendo nuestro trabajo de una manera segura y eficaz con el único fin de que nuestro esfuerzo y trabajo favorezca a la ciudadanía. Una cosa es ser transparentes y otra cosa es ser irresponsables. Somos transparentes hasta donde podemos serlo, pero la responsabilidad, el deber de sigilo, la presunción de inocencia y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos está por encima de la transparencia. Nada más, gracias y espero que con esto quede contestada vuestra pregunta y estamos abiertos a contestar a las preguntas que quieran hacer el público cuando toque y sea oportuno. A ver, quiero que debéis entender que nuestra postura como oposición es exigir el control, en las acciones tanto de financieras como de ejecución de eventos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que estos hechos acontecidos llevan prácticamente 2 años y medio. Y entonces a alguien tenemos que exigir la responsabilidad. Totalmente. Entonces vosotros como equipo de gobierno, que formáis, que entendemos que sois del equipo de gobierno, pues exigimos estas aclaraciones. Tú, con toda la razón del mundo, vamos, que es que no os la quito. Y tenéis toda la razón del mundo de exigir aclaraciones y como cualquier concejal que esté aquí sentado tiene la responsabilidad de exigir explicaciones y aclaraciones. Yo he dado todos los detalles que puedo dar. Vosotros solo os dedicáis al vuestro, ¿no? No os dedicáis a demás acciones del ayuntamiento, es lo que venimos a hablar. Lo que habéis dicho, ¿no? ¿Cómo no te he entendido? Solo dedicáis a vuestras competencias. Solo tenemos delegadas única y exclusivamente las competencias de nuestras concejalías. No, es que yo pensaba que como formáis todo consenso y... Pero solo tenemos delegadas las concejalías que he enumerado, no tenemos delegada ninguna concejalía más, yo no tengo ningún control, ni acceso, ni Carlos ni yo tenemos nada de acceso, ni de control, ni de competencia en las gestiones de la concejalía de deportes, ni en la concejalía de seguridad, ni en la concejalía de juventud, ni en ningún tipo de concejalía, solo tenemos delegadas las competencias de las concejalías que nos han delegado, ese es el acuerdo de gobierno, no hay más. Sería en la intromisión el hacer cosas que en otro momento tiene que hacer el alcalde y él tiene que decidir si las hace o no. Nosotros podemos asesorarlo, podemos de alguna manera el hablar y el aconsejarle y demás, pero es él el que más es que tiene que decidir en un momento dado si es oportuno o no es oportuno. Él es el alcalde y el alcalde es el que tiene, digamos, el bastón de mando del ayuntamiento. Claro, vosotros como formando parte del equipo de gobierno también tenéis de hablar algo, ¿no? Sí, hablamos de cosas de otras concejalías, claro, por supuesto. Y ya os lo hemos dicho, que le hemos aconsejado e instado desde hace meses que procediese al cese de competencias, pero es una decisión suya y de la alcaldía, no es una decisión nuestra. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Claro que hablamos de muchas cosas y de muchas otras que no tienen que ver en nuestras concejalías, pero capacidad de decisión y de control y de asesorarnos es en nuestras concejalías. Bueno, en este caso en concreto, y cuando estamos hablando de ingresos en efectivo o pagos de IBI o pagos de impuestos de los habitantes, el alcalde poca responsabilidad tiene. quien tiene que llevar este tipo de controles es un departamento que tiene para ello. Pues el alcalde tuviese que estar viendo todos los días las cuentas del ayuntamiento, no haría otra cosa que mirar número a número las cuentas del ayuntamiento. Entonces, lo que acabo de decir hace un rato es que trajimos las cuentas generales del 2017 a un pleno y en ese pleno se aprobó esas cuentas, donde posiblemente ya no estaba lo que supuestamente ha dejado de estar en las cuentas, y se aprobó por unanimidad. Y siempre hemos sido transparentes en todas las cuentas y aprobamos los presupuestos generales en consenso. Y entonces, bueno, no voy a decir más, de verdad, porque no quiero entrar a debatir. Creo que he contestado la pregunta que me ha hecho el Partido Popular, he sido todo transparente que he podido en leer incluso el acta, que hemos intentado que sea lo más resumida posible sin hacer daño a nadie, ¿vale? Yo he seguido los pasos que tenía que seguir, he seguido las vías y los cauces que hay que seguir, y que el sitio donde hay que comunicar las cosas, por lo menos a mi juicio, es un pleno, ¿vale?, en el que te puedes dirigir a todos los habitantes del municipio, y en el que está grabado y en el que va a en el que se va a quedar reflejado en acta, y así lo he hecho. Creo que he seguido todos los pasos que tenía que hacer. Ya he dicho que es muy desagradable verte en esta situación, pero me ha tocado vivirla, y como me ha tocado vivirla, pues toca hacer frente a ella. Y así os puedo asegurar que el más perjudicado personalmente en este asunto soy yo, y no voy a entrar en dar ningún detalle a nadie, porque se queda para mí, para mi vida personal. Y creo que si por vuestra parte no tenéis nada que decir, damos por zanjado el asunto. ¿Algún turno de preguntas verbales? Sí que queríamos solicitar una vez terminadas las preguntas por escrito, queríamos solicitar las facturas de bonus concert desde el inicio del ejercicio. Pues sí que hemos visto que pues tiene un cierto incremento y queremos saber en qué se ha basado. Bueno, bonus concert pues, 2018. Pues las pasamos en estos días, ¿no? Yo quería preguntar también el tema de que parece que ha sido atropellado un empleado municipal, ¿no? Sí, esta mañana hemos tenido una mañana complicada, la verdad. Una de las cosas iba a Manolo en... Bueno, María te puede dar más detalles, que ha ido... Ha sido en el paso de cebra de la Candela hacia Calipso. Venía andando sin el carro, o sea, él venía andando, ha ido a cambiar papeleras al otro lado de la carretera, y a la que venía andando, por lo visto, el coche, el conductor, dice que le ha deslumbrado, y bueno, desafortunadamente iba a muy poquita velocidad, le ha debido desplazar apenas 1 metro, 2 metros, y él se encontraba bien, o sea, se ha desplazado una ambulancia, han estado con él dentro y han decidido que no le trasladaban, o sea, ni siquiera han valorado tener que llevarle al hospital a hacer una radiografía, y bueno, está en casa, quiero decir que está bien, que le he dicho que le dejaba la tarde, que no le llamaba, que no le molestaba, que nosotros también teníamos lío, que mañana le llamaba, pero es verdad que él se ha ido a pie con su mujer y yo confío que no vaya más, ¿no? Pues probablemente pues tenga moratón, ahora que se quede frío le duela más, pero yo os digo que la ambulancia no... ha decidido no trasladarme al hospital. O sea, que atropello suena un poco escandaloso. Sí, en el paso de cebra. En el paso de cebra, como de la Candela hacia el Calipso. Vale, ¿tenéis algo más? La cerramos a las 8:15. Bueno, dimos el turno de preguntas al público y Lourdes quería decir algo. Respecto a lo que ha pasado con Manolo, yo en los plenos cuando estaba el anterior gobierno, yo creo que he sido de pesada de ir diciendo que en esa carretera tienen que poner algún tipo de limitación, o bien semáforos o bien algo. Ha pasado en ese paso de peatones, pero puede pasar en cualquiera, porque es que en los pasos de peatones no lo respetan, y los coches, este puede ser que se haya deslumbrado, pero esos es que van con excesiva velocidad. Pusieron un resalto, lo pusieron cuando tú estabas de alcalde, que es, eso es como no poner nada, que no digo que sea responsabilidad tuya, es de carreteras, pero ese resalto se lo pasan los coches sin hacer apenas, no les hace apenas nada. Y sigo diciendo que en esa carretera tenéis que seguir insistiendo en que pongan otras medidas de seguridad. O bien a más velocidad semáforo cerrado, o poner unos algo que limite la velocidad verdaderamente. No el resalto que pusieron, y que ha sido en este caso, ya ha sido leve, pero puede ser mucho más grave. Y esto yo llevo diciéndolo años, porque yo vivo al otro lado de la carretera y sé que es lo que ocurre. y los coches no respetan la velocidad y te pones a cruzar el paso de peatones y tienes que esperar a que el coche se pare. Si no, el coche te lleva, no todos, pero la gran mayoría, y sobre todo por la noche, que por la noche la visibilidad es pésima. Entonces vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a hacer en carretera, Fomento, a quien sea, que pongan algo, porque es que si no, hasta que no ocurra un verdaderamente una desgracia, no van a hacer nada. Ya digo que hemos hablado, lo que tú has dicho, es en reiteradas ocasiones y hemos escrito a carreteras y bueno. Yo soy pesada, no, lo siguiente. Hay una petición. Hay una petición a carreteras que es mucho más grave de, oye, que no deja de ser grave lo que ha pasado esta mañana, pero sí que hace años, si os acordáis, el atropello que hubo al cruzar el campo de fútbol, y hemos enviado como 10 escritos, y están ahí en el registro, como 10 escritos solicitando como mínimo un semáforo en el cruce del campo de fútbol. Y no tenemos respuesta. O sea, la respuesta siempre es por teléfono para no tener respuesta por escrito y decir, claro, ellos no quieren decir. Y de hecho, además, les relatamos lo sucedido aquel día. Oye, mira, que es que pasó esto y que cada cierto tiempo cruzan un montón de niños para entrenar todos los días al campo de fútbol y no hemos conseguido nada. Pero ahora, por ejemplo, hace unos días han vuelto a activar los semáforos de Valdetorres. En el momento que pasas de una velocidad, sí, se ponen rojos. Han estado mucho tiempo que no funcionaban, pero ya están volviendo a funcionar. Entonces vamos a pedir unos semáforos que pongan aquí, unos pasos de peatones que vayan con luminosos, no sé, sí, algo. Nos pedimos unas señales de estas señales luminosas que tienen un panel solar y que se encienden por la noche, pero nada. En el cruce del campo de fútbol está el límite a 50, no, y como marques 50, te adelantan. Sí. Porque no pasa nada 50, no pasa nadie a 50 ahora por ahí. Y te pisa a 50. Sí, sí. La verdad es que sí. Pero bueno. Los semáforos son lo mejor. No sé si queréis preguntar algo más, Peter. Lo primero es, en nombre de Antala, por darte las gracias por las palabras que nos ha dicho. La verdad que es un gran esfuerzo lo que estamos haciendo. Nosotros, como sabéis, somos una asociación sin ánimo de lucro. Sí es verdad que de vez en cuando pedimos ayudas porque hay cosas que no podemos acometer nosotros solos. El concierto este de gospel intentamos traer para el mes de septiembre, pero bueno, entre obras y otras cosas, vimos que no iba a salir todo lo bien que queríamos que saliese. Es mucho el trabajo que llevamos y entonces decidimos posponerlo. Y después de 6 años de haberlos traído, creíamos que tenía una entidad suficiente como para que pudiésemos disfrutar de la forma que ha salido, y que creo que ha salido bastante bien, por lo menos por todos los comentarios que me han hecho. Incluso el párroco me ha dicho que estaba realmente muy encantado y que hablaríamos para futuros proyectos, ¿no? O sea, en ese sentido, muy bien. Por otro lado, deciros que, como siempre, y lo hago siempre, es decir, invitaros y daros las gracias por todas las facilidades que nos habéis dado para que se pueda hacer lo de Navidades Flamencas. Llevamos ya bastantes años haciéndolo, nos quedan ahí un par de flecos que tenemos que hablar, pero que exactamente lo mismo. Daros las gracias por todas las facilidades que nos dais y además, de lo de fotografía, voy muy deprisa porque hay varios temas. Efectivamente, la exposición de fotografía de los alumnos de fotografía la hemos expuesto en el Molar, nos han felicitado por ello. Vamos a exponer ahora en Torre Arte, nos han dicho, estuvimos hablando allí con el concejal, para la inauguración nos ha dicho que va a ir el alcalde, por lo cual la invitación está más que hecha. Y sobre eso, nada más. Otra cosa, sobre la luz de Iberdrola, yo les hice una queja por escrito, porque en el anterior pleno, por parte vuestra, nos dijisteis que lo que deberíamos de hacer los vecinos es denunciar o hacer reclamaciones a Iberdrola. Yo la hice, le mandé una carta, le puse que mandaba copia a vosotros, al ayuntamiento, y que podían recabar aquí toda la información que fuese necesaria para que realmente viesen que estamos sufriendo una serie de cortes importantes, que es todos los días. Yo, por lo menos en mi casa, sí es que el microcorte es ahí continuo. Si los equipos electrónicos o lo que tenemos en casa, a lo mejor este año no, pero al siguiente o al otro, terminarán fundiéndose. Con lo cual, os agradezco que hayáis tomado parte en ese sentido y hayáis enviado esa notificación a Iberdrola. Y, por supuesto, creo que lo siguiente es que los vecinos participemos en ese apoyo, al menos de la carta que habéis hecho a iniciativas de los propios vecinos. Una cosa, en el camino que se ha hecho al lado de la vía pecuaria del cementerio, se han quedado los postes en medio del camino. ¿Eso tenéis pensado quitarlos, moverlos? Lo digo más que nada por... De momento. Si se van a ir en bicicleta o lo que sea. No, pero no está en medio del camino, está un poquito en un lateral. No, hay uno un poquito al lateral y otro justo en el centro. Pues con el convenio que vamos a firmar intentaremos que nos cedan un poquito más de terreno para hacer un poco de curva, para evitarlo. Pero no se pueden soterrar además esos postes. O desplazar el poste, ¿no? Lo más fácil es desplazar el camino de izquierda. Y ya lo último, sobre el accidente de hoy. No es por ser pesado, pero recordarás, Juanma, que desde el primer día que os sentasteis el equipo de gobierno, yo os dije en ese momento que el paso de cebra, no ha sido este exactamente, pero el paso de cebra que está en la carretera general, justo con la calle Guadalajara, prácticamente no se ve. No se ha hecho, según me decíais, no se podía hacer nada porque era competencia de carreteras. Lo único es instaros nuevamente, aunque sea competencia de carreteras, si hay algún medio, alguna cosa que realmente se pueda poner, porque por lo menos en el punto de la calle Guadalajara con la carretera general, es que el paso de cebra, y sobre todo a primeras horas de la mañana, no se ve. Que ya digo que vamos a seguir intentándolo, vamos a seguir escribiendo, llamando. También es competencia de la Consejería de Sanidad el que tengamos médico o no, y lo intentamos y seguimos, y con esto vamos a hacer igual, ¿verdad? O sea, que igual que nos han hecho lo de la rotonda y tal, pues con esto, con mayor motivo. Y basta que pase una cosa de estas, como para encima no acordarse, ¿no?, de las veces que le hemos hablado y las veces... Y hay escritos, de verdad, o sea, hay escritos en el registro que nos hemos enviado, y sin contestación ninguna. Y el semáforo de la retamera, del cruce, del campo de fútbol... Vamos, de hecho es que Rocío cada 3 meses nos dice, Juanma, ¿mandamos otro? Sí, mandamos otro. Y lo volvemos a reiterar, Y además ya en el último ha sido, reiteramos los escritos de tal día, tal. Y bueno, y sí que me dijeron que iban a firmar un convenio con una nueva empresa para los semáforos, que ya no tenían, y que igual lo tenían en cuenta. Lo que pasa que como pilla en diagonal el cruce, no pilla recto, es mucho más complicado el pintar un paso de peatones. Claro, es que está así, o sea... El camino va así y este va así. Entonces te pilla justo en diagonal, no te pilla recto. Entonces ahí está, pero bueno, es una solución técnica que tienen que dar. No creo que sea tan complicado. Pero que sí, que de verdad que seguimos reiterando los escritos, Pedro. Sí, pues. No sé si hay alguien más. Isabel, que estaba ahí. Yo he oído cantidades tremendas, todas este año con subida de todo. Pero en la recogida de basura también, con arreglo al número de habitantes, pues ha subido la cantidad que cobra la empresa que sea, ¿no? Me pregunto, en la calle San Isidro había 3 contenedores de cartón. Se han llevado uno nuevo, han dejado uno roto y no han puesto 3. Y ahí está, todos los días puede venir a recogerlo. Hoy y mañana está medio lleno, pero pasado mañana está todo lleno de cartones en el suelo. Yo no entiendo si hay tiendas y hay comercios que tiran basura. Sí. Porque se llevan un contenedor cuando está todos los días lleno de cartones y no ponen otra vez 3 contenedores. Los que nos han dado eran para nuevas ubicaciones, pero sí que es verdad que una vez que están en el municipio ya, pues podremos cambiar uno de un lado a otro. Estaban, y una empresa a colocarlos y nos dieron 13 contenedores, 13 o 14 contenedores nuevos. Entonces bueno, tenemos en cuenta, Isabel, y si, ya está, 6 sitios donde no, donde casi no se usan, entonces se va a cambiar uno a un lado y ya está. Había 3, y hay uno que está medio descerrajado, al lado del contenedor de vidrio, y el otro no le han traído. Pues lo vamos a hacer nuevo allí. Sí. muchas gracias. Porque el Banquia no tenía cartones, pero ahora sí. Yo sobre el tema del polideportivo. No trato de acusar a nadie, que eso ya el juzgado decidirá quién ha sido, quién no ha sido y todo, pero me hago eco de lo que en los bares se comentan y se dice, y lo mismo pues también me lo pregunto. Estamos hablando de que es una falta de 60,000+ euros. Y la pregunta es si en el polideportivo se paga todo, o bueno, todo bastante por banco, esa cantidad es de dinero en efectivo que se maneja allí, que se paga allí. 64,000 euros no se hacen en 3 meses, y creo que no sé si en 1 año. Entonces ha fallado quizá el control, la cadena de económica o cadena de cuentas, porque se tendría que haber descubierto eso, pues no sé, a lo mejor con 20,000, no con 60,000. Yo no te puedo dar pero que sí, José Luis, que me parece correcto, se parece bien tu planteamiento y el pensamiento de muchos vecinos, o sea, sí, es lógico, sí, mi mujer posiblemente piense lo mismo. Lo que yo no te puedo decir ni cantidades ni el tiempo. ¿Por qué? Porque esto está en una fase de instrucción en la que se han abierto diligencias y en el que el juez mañana puede corregir esa cantidad y puede corregir ese tiempo. Porque no te puedo decir esa cantidad, de verdad, créeme, y podría llegar aquí y decir esto y esto, y es que, pero no puedo, a mí ni siquiera la Guardia Civil me dice lo que está haciendo y no está haciendo, y aún siendo el alcalde del municipio, que vuelvo, sí que quiero dejar algo claro aquí, que yo no soy el que denuncio, o sea, Juanma no es el que denuncia esto, sino que quien denuncia es el alcalde de Talamanca, y el alcalde de Talamanca denuncia este hecho y en el que se ha ratificado en un pleno aquí por todos los concejales. O sea que lo hemos denunciado todo el pueblo. Porque los concejales que está aquí damos voz a todo el pueblo. Entonces eso quiero que quede claro. Y que no estoy acusando ni a uno, ni a otro, ni a nadie. Simplemente hemos denunciado un hecho. Y los jueces ahora serán quien determinen en ese hecho que ha fallado, quién ha sido y quién no ha sido. Entonces, de verdad, José Luis, me gustaría... Sí, lo entiendo. Me gustaría darte más detalles. Dar su tiempo a la investigación, ¿verdad? Es una reflexión de lo que hablamos. Total. De lo que hablamos. Pero sí, es que es lógica, yo también me la hago. La falta de control es lo que todo el mundo piensa. ¿De quién tiene la culpa, lo que dice José Luis? ¿Quién tiene la responsabilidad de hablar de una falta de control? Pues ya se verá. Pero que la ha habido, está claro. O sea, se han disparado hace todos los años de las cuentas del ayuntamiento, o sea. Se puede coger a los 10,000, no a los 60,000. Eso es. Pero si es que para que te hagas, y no de, igual no debería de entrar estos detalles, pero para que te hagas simplemente para que te hagas una idea, ¿vale? Una idea. En lo que se recaudó en el 2014 en el polideportivo fueron 165.000 euros. En el 2015, 160.000. En el 2016, 164.000. Y en el 17, 162.000. Eso está aprobado aquí en las cuentas de aquí. O sea, que es que las cantidades, si ves, anualmente no han variado. Entonces... ¿Es el efectivo, no? No, esto es el total. Javier, si... A lo mejor voy a aclarar lo que ha preguntado el señor Lucero. Tú podrías denunciar a cualquier persona que tenga un negocio en la calle. Así es. Entiendo que se ha tomado el acuerdo de que haya una comisión de investigación. Entiendo que ha sido un año. Bueno, pues aparte de observar la ley de protección de datos, observar también la ley de juiciamiento criminal que hay aquí, la cual impide dar ninguna razón de nada hasta que ese sumario no sea público. Y por lo tanto, creo que todos los 11 pues han sacado. Y a partir de gracias, Javier. Y de ese comentario, y con objeto de que el pueblo no vuelva a sufrir algo parecido, ¿qué medidas vais a tomar para que esto no pase otra vez? La primera es a partir del día 1 de diciembre no se va a permitir pagar en efectivo en el polideportivo, ¿vale? Y esa es la principal. Esa es a nivel exterior, pero a nivel interior, ¿qué medidas de poder fiscalizar que no vuelva a pasar esto? No, vamos a esperar qué dice el juez y que termine quién ha sido el culpable en esto. Sí, pero aparte de eso, tendré que tomar alguna determinación dentro del cabildo, dentro del ayuntamiento. ¿Pero a qué te refieres? ¿A organización del departamento de recaudación? De gestión de control, lo que están comentando. ¿Cómo se han descontrolado tanto tiempo esas cuentas? ¿Qué vais a hacer para que no pase? Que de verdad, que la respuesta sería muy fácil, pero que no te la puedo dar. ¿Pero? Que la respuesta sería muy fácil, pero que no te la puedo dar, Álvaro. Yo te podía contestar por esto. Pero al margen de la actuación judicial, a nivel municipal tendré que tomar alguna resolución de cómo se va a gestionar en adelante el polideportivo y todos esos pues como se estaba, que no vuelva a pasar otra vez. Álvaro, como se estaba gestionando bien. Entonces, ¿no? Que sí, que se estaba gestionando bien. Créeme. El problema no es la gestión, yo creo. El control está claro. ¿Lo cual es la gestión? El control es la última fase de la gestión. No, de lo que pienso no. ¿Lo que piensas? No, te lo aseguro. ¿Lo aseguras tú? Te lo aseguro. Sí, porque te lo aseguro. Entonces, la economía es la última fase de control. En la gestión, la contra es control. Muy bien. No, es teoría económica. De Pedro. Pero, vamos a ver, ya hay un tema que no se le está dando mucha importancia, y es el de traer una caja de ahorros o un banco aquí a Talamanca. Y parece ser que no le damos importancia, y la tiene, y mucha. A ver qué contestación me dais, si tenéis en perspectiva traer algo o tenemos que coger el autobús para ir a Val de Torres o a dónde. Pues la verdad es que... Sí, no leíros, pero Juanma, tiene mucha importancia. No, desde luego que sí. Desde luego que sí, Pedro. Y tú estabas conmigo en la reunión que tuvimos con el responsable de zona de la Caixa, sí. Que la hicimos aquí y al final pues convoqué a más vecinos de aquí, entre ellos tú, como presidente de la asociación. Y el último llamamiento a la Caixa fue ese, el decir, oye, estáis colaborando con Obra Social La Caixa con nosotros... Me parece muy bien. Las actuaciones al final hace 2 años fueron destinadas a personas mayores, pero la mejor obra social que podéis hacer es mantener la oficina que teníais y no hacer que las personas jubiladas tengan que coger un autobús y tengan que ir a Vale Torres a sacar dinero. Y iba a traer otro banco aquí. Está bueno. El Santander, no sé, Pito Pérez, yo qué sé. Te digo la verdad, es muy complicado. Tuvimos una reunión. Ya no sé qué es complicado. Nada, pero te digo porque yo tenía una reunión con un agente del Santander. Son agentes, no son bancos Santander, ¿vale? Y la política hoy en día de bancos, Santi sabe un poco de esto. Hoy he leído una noticia que tenían previsto para el año que viene retirar 800 oficinas de la Caixa y gestionar todo pues vía online, ¿vale? Entonces es complicado. Aquí sí que un vecino de aquí de Talamanca sí que me ha ayudado en buscar un responsable en Santander. Emilio, se llama Emilio, trabajó en Santander y tuvo hoy un alto cargo del banco. Y vino un agente de Santander de Torrelaguna, creo. Y digo, es que esto no es lo que quiero yo. Yo lo que quiero que venga alguien es decir, voy a poner una oficina en tal sitio. Y nosotros facilitaremos eso como ayuntamiento en todo lo que podamos, ¿vale? Dentro de la legalidad. Sí que le hemos hecho un ofrecimiento a la Caixa de poner un cajero en el polideportivo. Totalmente gratuito, ¿para qué? Porque como no se va a poder pagar en efectivo a partir del 1 de diciembre, por lo menos que las personas que quieren pagar en efectivo hicieran el ingreso directamente en el cajero, ¿vale? Y sí que es un sitio muy concurrido en el que todos los días tenemos 750 usuarios. Si es que por el polideportivo pasan más personas que por el centro del pueblo a diario. Entonces, claro, dicen, no, es que está muy lejos, está muy lejos, pero pasan más personas aquí que en las cuatro calles. Y nos han dicho que no, que el sitio no es, que busquemos otro sitio para ponerlo, pero que en el polideportivo que no lo ubican. No, pues sobre todo por la distancia, ¿no? Entre el centro urbano, que a nosotros parece que está cerca, vamos en coche, vamos a ir a jugar al pádel, vamos a no sé cuántos, pero a ellos desde fuera les parece que no, y bueno, no sería una mala opción, de verdad, porque nos matábamos dos pájaros de un tiro, pero bueno. Si no tenéis nada más, yo creo que hoy ha sido un pleno bochornoso, efectivamente, no sé cómo denominarlo. Y os agradezco pues vuestro saber estar, ¿no? Como siempre, vuestro comportamiento y espero que valoréis también el mío, ¿no? Un poco más. Sí, José, sí. No te puede contestar, Artemio. No hay autoridad. Porque las multinacionales que hemos estado trabajando, todos los años tenemos interna y externa. Auditoría. Pregunto, ¿en los ayuntamientos es obligatorio o no es obligatorio? No es obligatorio. En los la pregunta que hago. En los ayuntamientos la intervención del gasto, el control del gasto, le llevo yo como interventor. Y el control de la recaudación de los ingresos le lleva la figura del tesorero, la dirección, la supervisión, que aquí habitualmente, históricamente, venía siendo un concejal. Desde abril de 2016, por razón de una modificación normativa de la época de Montoro, la famosa ley de relaciones de sostenibilidad de la administración local, también tiene que ser funcionario del cuerpo nacional. Entonces, ahora mismo, la función del tesorero no hay cuerpo nacional, porque no tenemos designado, porque, claro, pues cuesta 50, 60 mil euros. Y esa dirección, es decir, pero esa dirección a nivel de que el servicio esté y funcione. No, quiero decir que ahora mismo esa supervisión, esa dirección de que el servicio funcione, la tengo yo asumida también desde abril de 2016. Pero claro, las funciones de la dirección, es decir, aquí el procedimiento, lo que ha fallado no es tanto el protocolo o el funcionamiento del servicio, lo que ha fallado es cuando hay personas que fallan. Es decir, tú tienes unos medios materiales y humanos asignados al servicio, que además por razón de distancia siempre se ha funcionado, pero de ahora, de este último año, de estos últimos años, de siempre, ha funcionado con una cierta autonomía. ¿Por qué? Pues porque está donde está. Entonces no pueden los mismos servicios de recaudación municipal atender allí al cobro de las cuotas. Entonces por eso se cuenta con unos medios personales, unos servicios de personales, un equipo informático, unos programas habilitados para altas, bajas, gestión de cobro, y se viene haciendo así. Y ha funcionado perfectamente hasta que alguien pues rompe el procedimiento. Entonces el problema no es el procedimiento, el problema es de que hay personas que no han cumplido lo que es. Que ese control sobre esas personas se podía haber supervisado, hasta hacer supervisiones adicionales, pues sí se puede hacer, pero vamos, es que es un poco el problema de quién guarda al policía, porque es eso mismo. Aquí nosotros tenemos dos o tres personas en otros servicios de recaudación que, hombre, que tampoco se les supervisa, en el sentido de que ni yo como director del servicio, ni el alcalde como jefe superior de todos los servicios, estamos todos los días viendo las cuentas. Vamos, y todos los días es nuestra misión. No puedes estar en esto. Eso no quiere decir que es verdad que ya hay medidas que se venían imponiendo desde hace tiempo, que era evitar el pago en efectivo, pero no por nada, es sobre todo por evitar errores, no tanto por desconfianza hacia las personas. La cosa es que luego pues surge lo que surge. Pero vaya, que quiero deciros que te puedes saber lo que preguntaba antes a lo este. Hombre, ¿qué habría que cambiar el procedimiento de cobro? En principio el procedimiento de cobro nada. Si está funcionando bien años. Otra cosa es que dices, oye, que hay quien se ha saltado se ha saltado la ley. Es como decir, oye, está prohibido matar, pero hay quien mata. Pues oye, pues es verdad. Dicho eso, pues hombre, para eso se denuncian los hechos y por eso se exigen responsabilidades. Veremos a ver lo que resulta de todo esto. También es verdad que volvemos a lo mismo. Nosotros comunicamos hechos, pero no podemos ni debemos incurriríamos en responsabilidad también a acusar a nadie. Nosotros relatamos hechos y el juez que los valore, los juzgue y los sentencie, los condene en su caso. Hombre, claro. Lo que pasa es que yo creo, si vamos a ver, esto hemos estado comentando, yo creo que hasta el límite casi que se pueden dar datos, pues es un poco lo que ha hecho el alcalde, ¿entiendes? Que a partir de ahí, pues puede haber, efectivamente, hay extremos, pues que dicen, hombre, son hechos objetivos, pero claro, si los cuentas, pues estás quizá incriminando, y nosotros no podemos acusar a nadie, menos sentenciar, ya están los jueces. Pero después se van a dar los datos reales que aparezcan en el sumario. Hombre, una vez que se dicta sentencia, aunque sea público, como decía Javier, una vez que sea público, es público. Claro, claro. Pero si se va a hacer público o vamos a esconder algo, pregunto. No, no, será público Almudena, por supuesto. Y otra pregunta que quería haceros: el tema de la policía local, que queda muy bonita la foto en el programa de fiestas, queda preciosa. Lo ponen tenemos la medalla y después tenemos el pueblo con más vandalismo de toda la Comunidad de Madrid. ¿Qué respuesta me dais? ¿El local va a seguir vacío? ¿Los policías van a volver? ¿Qué respuesta me dais a eso? Yo tengo un informe de la policía necesaria para Talamanca. Cuando quieras, nos sentamos y te leo un informe. Yo solo pregunto si la policía local va a volver. Almudena, posiblemente no. La policía local en Talamanca tiene un sueldo de 1.200 euros. La policía local de Talamanca son dos policías. En Talamanca, por los números de habitantes que tenemos, que son 3.400 habitantes, deberíamos de tener 6 policías como mínimo, ¿vale? Pero lo dice la ratio de la Federación Mayoría de Municipios, o sea, no la Federación Española de Municipios, no lo digo yo, ¿vale? Serían 6 policías. En su día se puso policía para intentar que nos dieran la Bescan policías adicionales. Llegamos tarde y no nos dieron Bescan. Y los dos policías aquí no tienen poder, no van a crecer. Es como si estás en un trabajo y estás en un nivel que ya no vas a crecer más, tú te buscas otro trabajo y te quieres ir a otro sitio y no estás contento. Aquí estaban en el mismo turno de mañana, cuando suele suceder el vandalismo y estas cosas suelen ser por tardes y noches, ¿vale? Entonces, el ayuntamiento no tiene poder económico para pagar a 6 policías. Los dos policías, los gastos que tienen son 70.000 euros. Si multiplicamos por 3, que serían 6 policías, estaríamos hablando de 250.000 euros. Yo ya estoy llevando el borrador con Artemio para el año que viene de presupuestos, y atendiendo las necesidades básicas que tenemos, nos sobran 50.000. 50.000 para inversiones. Si quisieran venir los policías, incluso si quisieran volver, estaríamos hablando que no tendríamos ni siquiera casi para pagar a los policías, tendríamos que prescindir casi de otros servicios. Pero no ha sido la cuestión esa, ¿eh? O sea, aquí no ha tomado decisión el ayuntamiento de decir no tenemos policías, sino que ha sido una petición de ellos, es decir, nos queremos ir en comisión de servicio a un pueblo en el que voy a estar mejor remunerado y voy a estar en condiciones en las que puedo crecer, mañana puedo ser cabo, puedo, no sé, es lo que cada uno en nuestro terreno profesional pedimos, ¿no? El no quedar donde hemos empezado. Si estás en un trabajo y siempre vas a ser lo mismo, pues al final pues acaba siéndote otro sitio que puedas crecer, tanto económicamente como profesionalmente. Y es lo que buscan. Y de verdad que tener a alguien en un puesto de trabajo en el que no está cómodo, yo no me siento con la labor, ¿no?, de dejarle ahí. Entonces, sinceramente la respuesta es que no, que en las condiciones en las que están, no. Si les pagamos más, incluso igual yo creo que se lo pensarían y tampoco vendrían, por lo que te estoy diciendo, por crecer, ¿no?, por crecer en su labor profesional. Y estoy de acuerdo contigo que hay mucho vandalismo, Almudena, que es verdad, ¿eh? Que es verdad, que es verdad. No, eso no es así, Almudena. Vale Torres no tiene policía municipal. Al Alpardo, joder. Pero vale, Almudena, escúchame. Vale Torres tiene 4.500 habitantes. ¿Qué pasa? Que tiene la ventaja que está el cuartel 3.700. No, 3.700 habitantes censados en... 3.700, esos. Bueno, viviendo en verano y cuando crece y demás. Pues sí, pero lo mismo le pasa a Vale Torres. Ya en Silillos pues vendrán un montón de gente a los chalés, a los pisos y demás. Y a lo mejor en verano pues se plantan con... Pero si cuanto menos gente se empadrone, menos... Cosas. Mira, yo he hablado con el alcalde de... Mira, tú y yo somos del pueblo. Y vecino muchos años. Sí, vecino, de toda la vida. Yo tengo 50 años. Cuando tenía 18 había más cosas que ahora. Cuando éramos pequeños, más cosas que ahora. O sea, que un pueblo en el que creo que debería de crecer y que deberíamos de vivir lo mejor posible, vamos a peor. Aquí algo está fallando. Bueno, intentamos dar sí, todos los servicios. Intentamos y cada día hay menos cosas. No, eso no es así. Hay menos cosas. No, eso no es así. Tu criterio es que... Pero eso no depende de la gestión. Pero Almudena, eso no depende... Eso no depende de la gestión municipal. Eso depende de que quiera apostar o no por un pueblo. Pero, si es que... ¿Pero cómo se van a quedar en este pueblo? Joder. Si este pueblo no sube ni los gatos al tejado. Pero si resulta que cuando ponen un supermercado no vamos a comprar Mercadona a todos, pues se van todos, se van. Pero ¿cómo no te vas a salir? Pues, si vas a comprar un paquete de café y te pagan 2 euros. ¿Pero y de quién es la culpa entonces? ¿El que pone el negocio o de...? Pero claro, cuanto menos negocios haya, cuanto menos acabamos porque suba el pueblo. Que sí, que sí, que sé lo que dices, y sea lo que vas, pero que es complicado. Habrá venido el atropello que va a montar, el atropello que hubo en el colegio, otra cosa igual. Ahí cada uno pasa como quiere. Vas a llevar a un niño, tienes que tener mil ojos porque cada uno pasa como el atropellaron a una mamá embarazada. Nunca más se supo. Sí, sí, sí que se ha sabido. Sí que se ha sabido. Pero te quiero decir, sí que se ha sabido. Hemos tenido una reunión. Si somos policía local, al menos se portaba ahí y no pasaba. Eso sí, para eso es fundamental. Para eso es fundamental. Hemos tenido una reunión hace poco con el AMPA, que vinieron aquí para ver cómo podíamos mandar una circular a los padres del colegio para decir, jolín, es que vamos todos por el mismo sitio. Y es que al colegio se puede ir por la calle San Isidro, se puede ir por la iglesia y se puede ir cuando vamos todos, que es por la rotonda. Y resulta que vamos todos por el mismo sitio, claro, que al final se juntan todos quieren irse a trabajar y pasa lo que pasa. Entonces, bueno. Pero que bueno, que te di la razón. Que se daba el policía local, aunque solo le tiraba poner el coche y decir, ya no pasaba, ya cortaba la calle. Porque nadie respeta la señal. Ya. ¿Os parece que lo demos por terminado? Sí. Pues muchas gracias.